El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Esta es la segunda parte del Chocolatazo a Guanajuato. En la primera parte escuchamos cómo Luis quiso hacer el chocolatazo para deshacerse de Carmen. Porque, pues la verdad, no, como que quiero que se aleje de mí y le quiero aventar a lobo como para buscar un pretexto. Y también la quiere sacar de su vida porque es muy tóxica. Pues no me deja ni a sol ni a sombra. Y la última vez que yo la dejé, me mandó un video que ahorita lo borré porque sentí feo, donde se estaba tomando unas pastillas. Me mandó el video donde decía que su vida ya no tenía sentido y que se quería matar. Oh no. Ajá, como chantaje y todo eso. Y entonces aprendí porque estoy escuchando al maestro Doggy. Y aparte también porque usted sabe que uno quiere tener pues familia, ¿no? Pero pues ella también se operó y dice que ya no puede tener hijos y pues... ¿El video que te mandó muestra que se toma las pastillas o nada más dice que se las va a tomar? No, me mandó el video donde se agarró el puño de pastillas y se las tomó. Y de hecho anteriormente me había mandado una foto donde estaban las pastillas. Me mandó el video y yo le estaba marque y marque y de rato yo le dije, pues pensé que ya estabas muerta. Oh no. De hecho le llamé y me contestó su hija y me dice, ya vamos a mamá bien mal al hospital y de rato que me marca. Está loca, Brody. No, está loca, maestro. Pero está más loco el que ande con ella, Brody. Y por eso yo la quiero deshacer, o sea, yo no quiero nada con ella. Nomás déjala ya, ¿para qué haces el chocolatazo? Es que la dejo y no sé cómo chingado le hace para seguirme marcando. Y la bloqueo y me marcan de números desconocidos y le contesto. Y nomás lo que le quiero es, pues, sacarle así las cositas ya para que me deje estar chingando. Porque la neta, y le marca a todo mundo, a mi familia, pues. Oh, no. Eso fue un pedacito de lo que pasó en la primera parte. Vamos a escuchar esta segunda parte y vean lo que sucedió. Los chocolates vienen en forma de corazón y se los hacemos llegar. ¿O en realidad no tienes a nadie especial? No. Oh, no. No, o sea, no tienes a nadie especial, novio ni nada. Oh, no. No tienes a nadie especial y si tuvieras a alguien especial no le mandaría los chocolates. No, no me interesa. ¿No hay una persona a quien tú quieras, a quien tú ames? No. De plano no, Carmen. Bueno, te voy a decir la verdad, somos una compañía de chocolates. Hizo una compra con nosotros Luis. Él entró a la promoción, le dijimos, ¿quién crees que te mande chocolates a ti, Luis? Y él dijo, pues seguramente yo soy muy especial para Carmen, ella me va a mandar los chocolates, pero pues ya vimos y él también escuchó lo que sucedió. Pues ahí está, Luis, ¿qué piensas? Bueno, ya sabía. Después de tanto tiempo de que ella me estaba diciendo que yo era especial y que conmigo quería todo, bueno, me doy cuenta que no. ¿Qué se le puede hacer, no? Pues sí, Luis, pues habla ahí con ella. Sí, Carmen, soy yo. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, esta es una estación de radio donde las parejas se dan a conocer, pero realmente yo creo que, bueno, por eso te dejé por mis dudas. Y la neta, pues te deseo lo mejor y que sigas adelante, ¿ok? Porque todo lo que me dijiste es que yo había jugado contigo y todo eso para darte a conocer de que en realidad no estaba jugando contigo, ¿verdad? Bueno, está bien. Y desde ese momento en el que te tomaste las pastillas, sabía que tú no eras alguien para mí. Porque una persona en sus cinco sentidos no hace eso. Sí, en ningún momento dice nada. ¿Ah? Aparte yo nunca dije que no tenía una persona en sí, pero dije que no estaba aquí. No, pero por lo mínimo tuviese de tomar el momento de decir mi nombre, ¿no? ¿Acaso me preguntaron el nombre de la persona, no lo sé? Ah, pero por lo mínimo había dicho, pues es Luis, ¿no? Está aquí, está allá, porque escuché que dijiste, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto se comprueba todo, ¿ok? Y te voy a pedir un favor, deja de estarle marcando pues a mi familia, buscar información de mí, ¿ok? con esto comprobé todo y la neta, pues, hoy estuvimos texteando y te dije todo, pero pues está bien, ok. Como tú me dijiste la vez pasada, te deseo lo mejor y que encuentres a alguien especial y que te quiera como yo te quise, pues ahí me doy cuenta de que... ¿Tú me terminaste, no fui yo? Pues por lo mismo. ¿Por lo mismo de qué? De que, no sé, tú no sé qué demonios pienses, pues. Yo tenía muchos planes contigo. Pues ahí se miró, ¿no? Que sí piensas en mí. Pensé que era especial para ti, así como me lo habías dicho, pero pues igual. Las cosas se terminan aquí y la neta, pues, por favor, deja de estar molestando a mi familia, deja de estarle marcando a mamá, porque incluso hasta hoy le marcaste. Hoy estabas hablando con ella, por favor, deja de estarle haciendo eso. Ya, si te terminé, pues ya es para siempre, ¿ok? ¿Ok? Oh, no. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, ya colgó. Oye, ¿qué onda con esta mujer, eh? Pues yo no sé, Choco. Yo no te creía que estaba así media rara y se oye como que no mata una mosca, como dicen, ¿no? Pues yo no sé, Choco, pero pues mi así que mi conclusión es no más. Tu conclusión es no más. A ver, se está marcando de nuevo. Sí, pues como te digo, pensé que era especial y tú me rogabas tanto, ¿no?, que volviera contigo, pues aquí estamos. Pensé que era especial. ¿Ya ves? ¿Cómo no funcionó eso? Y la neta, así como estás diciendo que me deseas lo mejor, pues igual para ti, ¿no? Te deseo lo mejor y que te encuentres una pareja chingona, ¿no? Y no llores, la neta, porque tus lágrimas siempre eso es como chantaje para mí, pero tú sabes que nunca me he tragado eso. Las cosas son así y se te dio una oportunidad. Y la neta, pues qué bueno, ¿no?, que me di cuenta. ¿O no, mi Choco? Por lo menos me hubiese mencionado mi nombre, ¿no? Claro, digo, tengo a alguien especial, pero está en otro país, no me gustaría ser parte de la promoción, pero después le pregunté, dijo que no tenía a nadie, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Ah, ya colgó? ¿Qué vas a hacer? Ya le dije, ya, se acabó todo. Bueno, desde... A ver, ya entró ahí de nuevo. Bueno. Sí, pues, mira, te voy a decir una cosa, por favor. Aquí se acabó todo. Por favor, deja de estarme molestando y también deja de estar molestando a mi familia, ¿ok? Más que nada a mi madre, tú sabes. Mi madre se preocupa y, por favor, deja de estarle marcando, ¿ok? Porque hoy lo hiciste. Por favor, Colgó. Sí, volvió a colgar ya. Bueno, así lo dejemos, ¿no? Ya, Luis, ya le dijiste lo que le tenías que decir y pues se terminó. Sí, Choco, y es que mejor que se acabe porque, gracias a Dios, conocí al maestro Doggy. Ahí vas con el Doggy. ¡Ya cásate con él! Le voy a comprar tenis. ¡Ya dale un Huawei's! ¿Quiere un Huawei's, maestro, de este muchacho? Hay que ver una foto del Brody si tiene los dientes limpios y derechitos, ¿cómo no? Yo estoy bien galán, maestro. ¿Qué estupideces dicen, la verdad? Muy galán, pero estás bien, ya sabes qué. No, ni mal. Está bien pendejo así antes de conocerlo a usted. Eso sí lo reconozco. Está bien pendejo. Bueno, ya con esto, ya le hiciste el chocolatazo, ya quieres deshacerte de ella y estuvo tu excusa perfecta. Esa mujer está enferma, estarse queriendo suicidar, mandándote videos, llamándole a la familia, eso no está bien. Aunque hay personas que dicen, es que lo hago porque te amo, pero eso no es amor. Es que, sí, que si me... Eso fue lo que me dijo, que si me celaba era porque me amaba, pero... Ey, no manches, yo no estoy allá. Bueno, ya hicimos nuestro trabajo, Luis, ya tú decides qué hacer. Pues ya se lo decidí, que hasta ahí, y ya le dije que no quiero que ande molestando a nadie, porque era lo único que me quería quitar de encima, porque la neta es bien tóxica y no me deja ni me deja respirar. Pues suerte con eso, Luis, cuídate. Ándale, pues, gracias.